quiero disfrutar la vida. Sin llegar a los extremos, sin perderme la bebida, cada quien lo hace a su modo. Yo me río de alegría. Cada quien vive.